Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestras invitadas hoy vienen de muy cerquita, de aquí al ladito del barrio de San Francisco. Vamos a conocer a una de ellas, María Isabel, falleció en 1977. La otra, la periodista Andrea Momoitio, ha dado vida a su vida, a su historia. El 9 de noviembre de 1977, el cadáver de María Isabel Gutiérrez Velasco aparecía calcinado en una celda de la prisión de Basauri, en Vizcaya. Tenía entonces 23 años. La periodista Andrea Momoitio, fundadora y trabajadora de Pícara Magazine, acaba de publicar su primer libro, Lunática, publicado por Los Libros del Cao, Lunática Libro, en el que cuenta la historia de María Isabel. Tras conocerse la muerte calcinada de María Isabel, sus compañeras no se creyeron la versión oficial y esos días, 1977, declararon una huelga de prostitutas en Bilbao. De la mano de otros colectivos políticos, organizaron manifestaciones y encierros para exigir la amnistía de las y los presos sociales y la derogación de leyes franquistas que afectaban especialmente a la chusma. Pero ¿quién es María Isabel? Vamos a descubrirlo hoy gracias al minucioso trabajo de años que ha realizado la periodista Andrea Momoitio, que está aquí hoy en Mar de Fueguitos con nosotras. Además, hablaremos de migraciones y escucharemos música. Estrenaremos el nuevo disco, noveno disco, de Nacho Vegas, Mundos Inmóviles Derrumbándose, se titula este disco. 10 canciones, dos de ellas cantadas en bable, canciones en las que participan, colaboran coros, Mursego, por ejemplo, con su cello. Y también este disco ha sido grabado en Ortigueira, en un pequeño pueblo pesquero de Asturias, donde vive desde que se mudó de Gijón, de la capital, Nacho Vegas, una casa de dos plantas en la que montó su pequeño estudio de grabación, y allí, junto al mar, muy cerquita del mar, ha dado vida a estos mundos inmóviles derrumbándose. Nacho Vegas, que hace ya unos cuantos añitos, 2001, debutó en solitario con ese disco Actos Inexplicables. La muerte de María Isabel dio lugar después, justo el día de su entierro, a esa huelga de prostitutas en Bilbao. De huelgas vamos a hablar también en la primera canción que hemos elegido para estrenar este disco de Nacho Vega. Son también una de las colaboraciones que aparecen en este disco la banda puertorriqueña Mancha e Plátano. Acompaña con sus ritmos afrocaribeños a Nacho Vegas en esta canción, la más animada quizás de todo el disco de las 10 que forman parte de este noveno disco de Nacho Vegas. La flor de la manzana se titula esta canción y está basada en la huelga de hambre de los trabajadores del puerto de Gijón hace muy poquito, en plena pandemia, y en la historia de esa huelga y de uno de sus trabajadores que tras 37 días sin comer sufrió graves secuelas físicas. Mundos inmóviles derrumbándose. Nacho Vegas con su flor de la manzana. Zarpamos en mar de fueguitos. El ruido de otro día más. Cae la noche y casi puedes oír el silencio dentro de un hogar donde nadie consigue dormir. Sales pronto, aún no clareó, y las calles huelen a óxido. Hoy te acercarás al muselón donde unos hombres pasan hambre y la aflicción. Te sumen un vacío atroz. Esto es la civilización, un casino en plena selva. Y no, esto no era la evolución. Si miden 3 kilómetros, nosotras nuestra ancha tierra. Baja la cabeza y míranos. Ahora es criminal. Diana quiere ver la planta arder. Es la rabia frente al animal. Vuelve hoy a limpiar su mierda y esa acción la asume en un vacío atroz. Esta es la civilización, un casino en plena selva. Y no, esto no era la evolución. Si miden 3 kilómetros, nosotras nuestra ancha tierra. Baja la cabeza y míranos. Ahora es blanca, hoy la flor de la manzana, pero llegará mañana, cuando la fruta se malla, luego queda la magalla y será nuestro licor. Esto es la civilización, un casino en plena selva. Y no, esto no era la evolución. Si tres kilómetros, nosotras nuestra ancha tierra. Baja la cabeza y míranos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos un día más de migraciones. Un joven maliense ha muerto este mismo lunes en el campamento de acogida para migrantes de Las Raíces en Tenerife. La delegación del gobierno en Canarias ha explicado que el fallecido no tenía ningún registro de patologías previas y ha añadido que se está a la espera de realizarle la autopsia. El joven de Mali tenía 20 años y llegó a Lanzarote el pasado 23 de enero, según han confirmado desde ACEM, la ONG contratada para gestionar este centro para migrantes de Las Raíces en Tenerife. Fue derivado al recurso instalado en La Laguna el 3 de febrero, después de seguir el recorrido protocolizado. La delegación asegura que el joven recibió información sobre los recursos y servicios del campamento a su llegada, pero no demandó atención en el servicio sanitario de ACEM. El servicio médico de este macrocentro de Las Raíces había agendado ya una cita para que el joven maliense, se pusiera la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y su traslado a la península junto a otros jóvenes estaba prevista para los próximos días. Diversas fuentes están contando también que este joven de Mali, que tenía 20 años, sí que contó al llegar a las Islas Canarias, a Tenerife, que sentía dolores en el corazón. Nos fijamos, también miramos a otro suceso que tiene que ver también con las migraciones. Nos vamos hasta Trinidad y Tobago, esas islas que están tan cerquita de Venezuela. La mujer venezolana que migraba desde ese país, desde Venezuela, Trinidad y Tobago, junto a su hijo, que murió después de que la embarcación en la que navegaban fuera tiroteada por la Guardia Costera de este país, de Trinidad y Tobago, permanece hospitalizada por no haberse recuperado todavía de las heridas sufridas durante este ataque de la Guardia Costera. Andreína Briceño Brown, fundadora de la ONG Centro Cultural Hispano La Casita en Arima, ha dicho este lunes a medios locales que continúa en contacto con la familia venezolana y que la madre permanece actualmente en el hospital. El jueves había sido sometida a una cirugía en la que se le insertó una placa de metal para estabilizar una fractura que sufrió después de recibir un disparo de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Los abogados que representan a la familia han dicho que se han dirigido al comisionado de policía McDonald Jacob para pedirle que posponga nuevos interrogatorios hasta que la madre del niño muerto esté recuperada totalmente. La abogada Donette Julien ha dicho que la policía quiere interrogar a la madre de nuevo, pero que no cree que esté lo suficientemente recuperada como para pasar por ese proceso. Todavía estamos esperando noticias sobre por qué debe ser interrogada. Está estable, pero tiene mucho dolor e incomodidad, ha dicho Julien, la abogada. Sarabia, esta mujer, sostenía a su hijo en brazos el pasado 5 de febrero, cuando los guardacostas dispararon contra la embarcación que transportaba migrantes en el sur de la isla de Trinidad, cerca de la localidad de Guayaguayaré. La madre recibió un disparo y resultó herida, mientras que su hijo en sus brazos murió. El funeral del niño tuvo lugar este pasado viernes en la iglesia del Nazareno en Arima y fue enterrado en el cementerio público de Abadí. Mientras se realizaba el funeral, la madre fue sacada del hospital y detenida en una comisaría cercana. Fue muy difícil ver cómo la sacaban de la estación de policía llorando de dolor. Tenía náuseas y realmente no podía sostenerse en pie, ha dicho su abogada. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago ha justificado que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaba el menor en un intento por detener a los migrantes y, en defensa propia, ha dicho la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, alegando que habían intentado embestirlos. Escuchamos una noticia sobre este caso, sobre la muerte de este crío en Trinidad y Tobago. Gracias, compañeros, por el contacto informativo. El sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez Bravo, consideró que el trato que han recibido los connacionales por parte de Trinidad y Tobago es incomprensible y condenó la muerte del niño migrante que viajaba en una embarcación días recientes. Lo de Trinidad es horrible porque no puedes encarar con armas una embarcación que además es de pequeñas dimensiones, no estás hablando de un submarino, estás hablando de un peñero, y luego cegar la vida de un niño de un año, eso ya es terrible. Trinidad ha mantenido una actitud y acaba de firmar un acuerdo con el gobierno venezolano que es incomprensible. Primero, recibirlos de esa manera. En segundo lugar, no encontrar mecanismos para devolverlos. Veamos, hay toda una historia y toda una tradición de esa cercanía. Son 30 kilómetros los que nos separan de Guiria a la costa, a Trinidad, y no se entiende. Y luego la respuesta del primer ministro es muy pobre, es decir, lamento, mis condolencias. Yo creo que eso es mucho, se exige mucho más que eso de parte de la comunidad internacional y de, por supuesto, de la sociedad venezolana. En este sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos instó a las autoridades de Trinidad y Tobago a investigar y a sancionar a los responsables de la muerte del bebé venezolano causada por la Guardia Costera de este país el pasado domingo. Es el informe que tenemos desde la ciudad capital. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias. Y terminamos nuestro recorrido, nuestro diario de a bordo, aquí mismo en casita, a pocos metros de aquí en Bilbao, en el barrio de Atxuri. El pasado 3 de enero, ya lo contamos en este programa, el Ayuntamiento de Bilbao instaló una valla en el polideportivo de Atxuri para que las personas migrantes que duermen en la calle, algunas personas migrantes que duermen en la calle, pues no pudieran pernoctar allí. Se les ofreció en ese momento un albergue cuando las temperaturas eran menores de 4 grados centígrados, pero después esas personas han tenido que volver a la calle. Desde hace 7 días, la Policía Municipal de Bilbao permanece toda la noche en ese barrio de Atxuri, en torno a ese polideportivo de Atxuri, expulsando a estas personas que quieren pernoctar allí, expulsándolas de la propia calle y sin ofrecerles otra alternativa que irse a dormir al monte de Archarna o bajo el puente de Miraflores. Desde la plataforma Ongi Etorri y Refugiatuak exigen la retirada inmediata de estas verjas y que cese la persecución de las personas que pernoctan en las calles por parte de la policía y también una acogida digna por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Para ello, esta tarde, que se va a debatir en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao la moción presentada en este sentido por Ongi Etorri y Refugiatuak, esta tarde a las 7 se va a hacer a las 6 y media una concentración delante del Ayuntamiento de Bilbao y después a las 7 en Kale Gira se va a ir hasta las canchas del barrio de Atxuri. Seis y media frente a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao, de ahí, a partir de las 7, Kale Gira hasta el barrio de Atxuri por una acogida digna para todas las personas migrantes. Seguimos, conocemos ya en unos instantes a María Isabel Lunática. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Mar de Fueguitos. Charlamos ahora mismo en unos instantes con nuestra invitada aquí en Mar de Fueguitos, con Andrea Momoitio, y hablamos de su primer libro, de ese Lunatic. Antes vamos a poner un poquito de música de ese nuevo disco, ese Mundos Inmóviles Derrumbándose, de Nacho Vegas, una canción que cuando la escuchamos pues nos recordó mucho al libro de Andrea. Se llama Ramón Inn, como si fuera en inglés, pero tiene que ver el título con Ramón Inn, que era un amigo de Nacho Vegas que murió en junio de 2018, impulsor del ambiente gay travesti de Gijón. Y cuando murió, cuenta pues Nacho Vegas, que le daba un poco de vergüenza contarlo hoy, pues apenas se recaudaron 20 euros por cabeza a sus amigos en el tanatorio para pues pagar los gastos de su entierro. Es una canción en la que apenas hay distancia con la realidad, ha dicho Nacho Vegas. Compartieron, entre otras cosas, lo cuenta su canción, heroína, sexo oral y muchas más experiencias, dice en la canción, y también cuenta Nacho Vegas, el duelo a la muerte suele ser un acto hiperindividualista y quería reflexionar sobre ello. Hablar de la muerte es una excusa para hablar de la vida, ha dicho en una entrevista reciente hablando de esta canción, de este Ramón, Ramonín o Ramón Inn, como dice también Nacho Vegas. Escuchamos, conocemos la historia de Ramón, Ramonín, y charlamos con Andrea. El día en que murió Ramón, bajé a la confitería. Compré tres de esos que le gustaban a él, y mientras los engullía me hice preguntas que nadie respondió. Volví a fumar heroína, solo el viento gemía el día en que Ramón moría. El día en que murió Ramón, Juan salió a correr por el muro, subió hasta el cerro y siguió corriendo aún más, como si no hubiera un futuro. La triste Caro fue la que se ocupó del curro recaudatorio. 20 euros por cabeza para pagar el tanatorio. Tan gruñón, tan tierna, tras la barra de tu eterna Babilón. ¿Qué hicisteis aquel día? ¿Quiénes le queríais? Yo exijo en esta canción que quiten a Pelayo y pongan a Ramón. Una noche Ramón me la chupó y luego se quedó dormido. Precioso ángel que un día traspasó las lindes del paraíso y construyó otro mundo junto al mar, con putos y con travelos. Mirad la hora brillando igual que estrella en 10.000 cielos. el día en que Ramón murió. Cada uno con sus asuntos hicimos muchas cosas a la vez, pero ninguna juntos. Tantas cosas a la vez, pero ni una sola puta cosa juntos. Esa es una de las cosas que, bueno, que distinguen esta historia de Ramonín de la de nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, de la protagonista María Isabel, la protagonista del libro de Andrea Momoiti, es hacer algo juntos una vez que murió Ramonín. Hay barras de bares, hay putos, hay trabelos, hay hasta una confitería, y está claro la muerte en esta canción de Nacho Vegas. Muy buenas, Andrea. Kaixo, arratsaldeon. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Qué bien, tal bien. Con la nueva criatura? Con el nuevo muy contenta con Lunática, sí. Decía Nacho Vegas en la canción, hablar de la muerte como pretexto para hablar de la vida. Total, sí, algo así he pretendido yo con este libro, con una distancia, ¿no? Y es que, bueno, María Isabel murió mucho antes de que naciera yo y bueno, y ha sido una aventura compleja, entonces, conocerla. Lo cuentas en el libro, no sé cómo descubriste, cómo conociste a María Isabel, conocerla, bueno, cómo sí, te enteraste de su historia. Había escuchado, había encontrado alguna pequeña referencia en algún blog del barrio, en alguna noticia, ¿no? Bueno, pues en algún momento alguien me ha hablado de una huelga de putas, acompañando a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en un proceso de recuperación de la memoria histórica del colectivo, pues aparece también la huelga de putas, bueno, aparece de manera recurrente en diferentes conversaciones, en diferentes momentos, empieza a surgir el interés y sí que es a raíz de un reportaje que escribo para Pícara sobre esta huelga que me quedo con las ganas de conocer un poco más a esa mujer que había muerto en la cárcel y por la que la empezó esta huelga de prostitutas en Cortes. Este libro termina con unos agradecimientos, extensísimos agradecimientos, sí, lo que hablamos, y también con unos desprecios, pero en esos agradecimientos cuentas eso de que te preguntaban antes de sacar el libro por la calle, imagino que todavía te preguntaban eso de qué tal está María Isabel, sí, ¿no? Y bueno, tú decías ahí, cuentas en el libro que, bueno, que está viva y ahora más viva que nunca, ¿no? Me imagino, sí, no sé cómo se siente, sí, pues sí, una vez que ha salido el libro y que ya todo, wow, el mundo habla de ella y bueno... Es una experiencia curiosa, ¿no? Porque hasta ahora era una relación muy íntima la que teníamos María Isabel y yo, ¿no? Algo como muy propio, muy nuestro. Tengo un poco de mono ahora, ¿no? Después de tantos años preguntando casi al azar por la calle a cualquiera si podía conocerla de algo y dedicando todo mi tiempo libre a visitar su ciudad, su pueblo y a trazar o intentar trazar un poco cuál fue su recorrido, pues ahora hacerlo público y que ya esa historia no sea solo nuestra, sino pues de todas las personas que lo están leyendo, bueno, pues da un poco de vértigo y morbo a la vez, ¿no? Está siendo una cosa curiosa. María Isabel tenía 23 añitos apenas cuando murió, el 23 de diciembre, pues cumpliría 24 años. Cuéntanos, no sé quién era María Isabel, ¿cómo se puede explicar en un libro? Sí, da, pero sí, así en pocas palabras, ¿quién era María Isabel? En pocas palabras, María Isabel fue una mujer que tuvo mala suerte, pero no mala suerte de mala fortuna, ¿no? Sino... bueno, pocas posibilidades, que normalmente es la mala suerte que suelen tener casi todas las personas pobres, ¿no? Tuvo muy pocas oportunidades, una vida de periplo entre instituciones, diferentes organismos franquistas que trataron de deshacerse de ella y de los problemas que tenía, hasta que acaba en Bilbao, la detienen una de las múltiples veces y muere en prisión, siendo una niña. Una de las cosas que sorprende del libro es hasta qué punto has buceado en la vida de María Isabel. Sí, ha sido un poquito obsesivo, ¿verdad? Sí, a veces me daba un poco de miedo a mí misma. El día que me vi haciéndole una carta astral, me asusté un poco. Dije, madre mía, Andrea, ¿hasta claro, dónde vas a llegar? Eso lo cuentas en el libro y sorprende, ¿no? Hacer una carta astral a alguien... Sí, claro, tuvimos dudas, ¿eh? Si quitarlo o no, porque a Emilio, mi editor de libros del CAO, le da un poco de miedo que ese capítulo, que se titula Todos sus amores estaban condenados, de alguna manera le restase rigor, ¿no? Al resto del libro en el que me he matado por comprobar hasta el más mínimo detalle y poder dar datos que, bueno, que a mí me parecía que podían darle un poco de cuerpo a la historia y de repente, bueno, en medio un un artículo de la Carta Astral, bueno, un capítulo, perdón, bueno, pues tuvimos dudas hasta el último momento, pero al final gané esa batalla y ahí está, porque creo que dice mucho de ella y dice mucho de la investigación. Esta vida es para merecer otra, dice su hermano en el libro, hablando de la vida de María Isabel. Y de la suya propia también, ¿eh? Porque normalmente, bueno, raro sería, ¿no?, que con la vida que tuvo María Isabel, su hermano hubiese tenido otra muy, muy distinta, ¿no? Pues no murió, él no murió en una celda, pero vamos, podía haberle pasado. Claro, hablamos de una muerte que llegó pues en 1977, tampoco hace tantísimo, pero leyendo el libro se ve como algunas muertes, las vidas de algunas personas desaparecen, ¿no? Parece como que nadie sabe. Sí, y es curioso eso, ¿no? Porque parece, se rescata mucho, o me hablan mucho de María Isabel como una olvidada, ¿no? Y yo misma lo pensé durante un tiempo, ojo, qué difícil va a ser conseguir información, pero sin embargo yo no sé muy bien de dónde partió ese miedo mío no encontrar información, o de dónde puede generarse esta idea, ¿no?, del olvido, cuando su muerte apareció en todos los diarios, cuando su nombre aparece en cientos y cientos de archivos policiales, de otros tipos de, ¿no?, de otro tipo de documentación. Precisamente la gente que necesita o está tan atrapada por la violencia del Estado, es más fácil trazar su vida y sus movimientos, ¿no? Entonces esto ha pasado con María Isabel de una manera muy evidente, que he encontrado, a pesar de esta idea del olvido, he encontrado información de ella muchísima, mucho más de la que encontraría de una persona que no se salta ninguna norma y que cumple con lo establecido, ¿no? Hay mucha información, pero también quedan por ahí pues como muchos hilos que no se ha acabado de... Sí. De atar, tú dices, hablando de la propia muerte de Isabel, tú das tu opinión o lanzas tu conjetura, dices que no se suicidó ni fue asesinada, que fue un accidente su muerte allá en la celda de Basauri. Sí, bueno, eso es una intuición, eso es lo que después de haber analizado toda la documentación creo que pudo haber ocurrido, ¿no? Creo que me gustaría haber encontrado otra cosa y que su muerte hubiese sido algo más épica, pero creo que ni eso tuvo la pobre, ni eso. Eso de la épica aparece por todo el libro, esa sensación de que, bueno, uno va buscando la épica según va conociendo la historia de María Isabel, pero no acaba de llegar esa épica por ningún lado. No sé si esa sensación también de que... Fue una apuesta, ¿eh? Tuve claro desde el primer momento que no quería convertirla en una heroína porque no lo era, ¿no? Pero que no hace falta que seamos heroínas para que haya un hueco para nosotras en la historia, ¿no? Y yo creo que el caso de María Isabel es la gran evidencia. Era una tipa, bueno, particular, con mucha mala leche, violenta en muchas ocasiones. No, en principio y a priori no había nada de ella que destacar, ¿no? En plan de, guau, qué maravilla, qué cosa inventó, que no, nada de eso, ¿no? Tuvo una vida de mierda que provocó una huelga de putas después, que apareció en todos los medios, que luego desaparece y que a mí años después me causa curiosidad, ni más ni menos. En esos agradecimientos del final aparecen pues infinidad de personas, de colectivos, pues hay un montón de páginas, pero un poquito antes, hablando de esto que comentabas ahora de María Isabel, cuentas también, antes de llegar a esos agradecimientos, que este libro está un poco también dedicado a toda esa gente que ha pasado de la política, de las grandezas y de los sueños, que simplemente se ha dedicado a vivir, bien vivir o mal vivir, según el momento y según las opciones. En esa categoría entre ellas, ¿no? Quizás sí, ¿no? Más María sí. Isabel, ¿no? Yo estoy segura que ya no hubiese ido a la huelga, ¿eh? Que se convocó para protestar por su muerte. O sea, bastante tenía con buscarse la vida cada día, con ir al Corte Inglés a robar Colonia Brumel y lo que pillase por el camino. No hubiese ido a esa huelga, estoy convencida, pero bueno. Y a la presentación del libro en un local, bueno, feminista o de barrio, pues tampoco, seguramente. No, ni muchísimo menos, y seguro que le parece una chorrada esto que he hecho yo durante tantos años. Estoy convencida, pero bueno, no escribo ni para ella. Eso también ha sido un proceso interesante a lo largo del libro, ¿no? Darme cuenta que no escribía ni para ella, ni para su familia, ni para su entorno, ¿no? Sino que, bueno, que mi rol y mi papel era otro y no era, desde luego, honrar la memoria de nadie, o no eso, solo, ¿no? Una de las cosas que se cuentan en el libro es por qué o cómo murió María Isabel. Otra también, que tampoco se acaba de desvelar del todo, es qué le pasaba a María Isabel, si estaba enferma, si no estaba enferma, los problemas de salud mental o no que tenía. Se habla mucho de eso en el libro, pero hay... Sí, ha sido un poco mi obsesión también, ¿no? Tratar de esclarecerlo. ¿Qué pasaba? Que bueno, tenía acceso a diferentes diagnósticos. Esto es una cosa muy habitual, ¿no? Que cada psiquiatra hace su aportación, y bueno, esto es una constante en las personas con sufrimiento psíquico, ¿no? Que se les cambia de diagnóstico cada 2x3. A María Isabel la diagnosticaron diferentes cosas. Hubo algún psiquiatra también, el del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Yeserías en concreto, dijo que no tenía ningún tipo de problema, que simplemente tenía una dotación intelectual baja. Me obsesioné un poco por intentar saber qué era lo que tenía en realidad, hasta que me di cuenta de que no me interesaba en absoluto qué opinaba la psiquiatría franquista sobre ella, ¿no? Que lo que le pasaba es que, pues, que sufría mucho, y que ante ese sufrimiento reaccionaba de maneras que, bueno, que socialmente quizás sean difíciles de aceptar. Como también es difícil de aceptar la vida que llevó. Bueno, sí. si no la conoces o si pasas de ella, pues bueno, te da igual, ¿no? Pero si realmente pues lees el libro y, bueno, una vida que desde nuestros cánones, bueno, que la gente que vive igual lejos de ese barrio, que no trabaja o que no tiene que ganarse la vida así, pues difícil de entender y también de alguna manera justificar, ¿no? Sí, es que la verdad es que es muy difícil de justificar algunas de las cosas que hizo, ¿no? Que vivió, que le tocaron vivir. Dices en el libro, me alegro de no haberla conocido. Sí, es que yo creo que no nos hubiésemos llevado muy bien, tengo esa teoría. Y que luego, a ver, en realidad, claro, puede parecer muy romántico, ¿no? Esto de, ay, mi relación con María Isabel, pero María Isabel es... ¿Cuántas habrá ahora también? No es la típica loca que ves por el casco viejo o por San Fran, que ya que da la nota, que molesta, que te da un poco de miedo, ¿no? De la que la gente se aparca, es ella. O sea, ella era algo así también, ¿no? Entonces... Sí, porque en algunas de las cosas que se cuentan en el libro, cuando según las vas leyendo, te da esa sensación, ¿no? De que si yo me hubiera cruzado en ese momento con ella... Hombre, igual te corta la yugular, que a un señor que le pisó le cortó la yugular, le rompió una botella y le... O sea, vamos, cruzarte la cabreada no debía ser nada fácil. Y a pesar de eso, cuando murió, cuando falleció, el mismo día siguiente, después del entierro, sus compañeras, las prostitutas, decidieron hacer una huelga. Sí, que me imagino que un poco por María Isabel y sobre todo por ellas, ¿no? Porque lo digo en algún momento en el libro, y la editorial lo destacó incluso en el dossier, que ese día se quemó María Isabel, pero las tenían fritas a todas, estaban hartas, estaban hasta las narices. Entonces ya, encima de todo, coge yo una compañera que ellas sabían perfectamente que tenía problemas de salud mental, que sabían perfectamente que no tenía que estar en la cárcel, que tenía un niño muy pequeño, todavía va y aparece muerta. Es como, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya nos habéis tocado las narices definitivamente. Entonces protestan por la muerte de María Isabel, pero sobre todo protestan por sus condiciones. Se hace un recorrido durante el libro, en esa época hablamos años 1977, un poco antes, un poco después, se hace un recorrido por cómo era la vida entonces de, ¿no?, pues de la gente que se dedicaba a la prostitución, del barrio de San Francisco. Sí, eso he intentado, ¿no? O sea, que María Isabel sirviera un poco de excusa para hablar de otras cuestiones, y bueno, ha sido, por ejemplo, muy interesante trazar las diferencias y los cambios de postura que hubo en el franquismo respecto a la prostitución, ¿no? Hubo una primera época en la que estaba permitida con cierto control, ¿no? Tenían que pasar las prostitutas por controles de higiene y tal, hasta luego una segunda fase a partir de 1955 donde bueno, apuestan por el abolicionismo, y claro, pues supongo que ni Franco ni nadie nunca creerá que por aprobar un decreto abolicionista se va a acabar con la prostitución, y obviamente no pasó entonces tampoco, ¿no? Sino que las condenaron a trabajar en una situación de vulnerabilidad y de oscurantismo muchísimo más grande, que es lo que le pasó a María Isabel, ¿no? Que fue detenida decenas de veces por incitar al acto carnal, por ejercer la prostitución, o porque la encontraban en un club, o porque, bueno, al final lo único que consiguió aquel decreto abolicionista fue dejarlas en un lugar de vulnerabilidad mucho, mucho mayor. Me da mucha pena que esto no se conozca mucho y que podamos volver a cometer los mismos errores. Claro, algunas cosas han cambiado, habrá quien diga que han cambiado muchas, pero otras no, ahí seguimos todavía con ese debate sobre la prostitución. Sí. Y los grupos, ¿no? Porque María Isabel, sobre todo, su vida estuvo atravesada por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes, y todos esos colectivos que entonces eran condenados por esta ley, desde mujeres prostitutas a personas LGTB o menores no acompañados, siguen siendo hoy los grupos que están en una situación de vulnerabilidad súper grande, ¿no? Bueno, en la Ley de Peligrosidad Social hablaban de menores de 21 años sin familia o rebelde de ella, ¿no? No hablaban exactamente en términos de menores no acompañados, pero bueno, le cambiamos un poco la expresión y nos suena muy actual. poco después de la muerte de María Isabel, se creó ese colectivo de prostitutas de Cortes. Cuentas también en el libro, algunas feministas participaron en esa manifestación, en ese, ¿no?, pues de protesta por la muerte de María Isabel, pero cuentas también que la vinculación del feminismo en aquella época con todas esas protestas, ese movimiento, pues tú la ves igual como más circunstancial, como que realmente estuvieran ya implicadas en el barrio. Sí, también tuvieran contacto. Bueno, era un momento, bueno, pues en el que el movimiento feminista empezaba a balbucear, ¿no? Así se titula el capítulo del libro, ¿no? Un feminismo que balbucea. Empiezan, bueno, pues a empezar a organizarse, a empezar a moverse. Ya estaba la cosa un poco, pues desde el 75 que se empieza a reunir aquí en Bilbo las primeras mujeres que forman la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, bueno, empiezan a hacer cosas, pero bueno, imaginaros un momento súper complejo y súper complicado, ¿no? Entonces, en las protestas por la muerte de María Isabel participa la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, de hecho participan con una pancarta preciosa que decía María Isabel, la soledad, la desesperación y el olvido te acompañaban hasta el fin, no conociste ni la amnistía, participan, pero casi un poco, sí, de manera circunstancial en realidad, ¿no? Quienes estuvieron apoyando y haciendo de palanca de manera muy, muy, muy clara y muy importante fueron los comités de apoyo a la COPEL. Eso sí, EGAM y la Asamblea de Mujeres de Vizcaya aparecen y están ahí y constituyen juntos la Coordinadora de Marginados, pero por lo que yo he podido saber, de una manera, bueno, pues un poco más, aunque es, en realidad, luego también, quizás sea más importante para el movimiento LGTB que para el movimiento feminista, porque desde EGAM la primera manifestación del orgullo LGTB que reconocen fue unas que hubo en ese noviembre en relación a la muerte de María Isabel, ¿no? O sea, hay unas primeras protestas en los primeros días de noviembre y a finales de noviembre, el 25 de noviembre concretamente, sin que el 25 de noviembre significase entonces nada, se organiza el movimiento feminista, el movimiento LGTB, la COPEL, y hacen una manifestación multitudinaria en Bilbao, ¿no? Que mucho antes de que se celebrase aquí el 28J, ¿no? Que podríamos decir que también la muerte de María Isabel fue la chispa de esa mani. Has hablado con mucha gente para poder escribir este libro. Aparecen muchos de esos testimonios en el libro y también aparecen en muchas ocasiones pues lo que esa propia gente, pues en cuanto le dices lo que estás haciendo, o que estás escribiendo, pues la sensación que tienen o cómo, sí, pues, cómo ven lo del libro, como la historia, la vida de María Isabel. Es casi otro libro esa, ¿no? Pues sí, todo lo que rodea la vida de... Sí, totalmente. Ha sido muy, muy, muy complejo dar con algunas personas y también convencerlas de que me contasen y que hablasen, ¿no? Porque algunas o por pudor o tal, pero otras también, bueno, va, sí, aquello fue, pero no fue tan importante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, están los que hacen cualquier cosa en la vida y lo cuentan cada vez que tienen una ocasión y quienes quitan importancia, ¿no?, a las cosas que hicieron. Entonces, es verdad que yo creo que para muchas de las personas que participaron, quizás en su momento, esta huelga y estas manis no significaron gran cosa, entonces cierto pudor, ¿no?, y que ahora tantos años después darles un lugar de visibilidad que a lo mejor no, bueno, pues que fue una mani más de las que participaron, una protesta más, y ahora de repente parece que el libro puede ser que le dé una importancia mayor de la que tuvo. Claro, en ese sentido, el libro está a la venta desde hace muy poquito, desde el día 14 de febrero. Cuesta que la gente hable, cada quien habla desde su punto de vista, pero luego una vez que sale el libro, claro, la gente lo tiene que leer, o lo lee, o comenta, se habla de ello, no sé qué. Sí, de eso también me están llegando reacciones así bonitas, ¿eh? Luego también yo fui bastante prudente y lo que hice fue pasar trozos del libro a personas que me parecía que podían encontrarme pegas antes de que estuviera ya publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento no me estoy encontrando con ninguna crítica mala, todo lo contrario, ¿no? Con mucho, mucho cariño y mucho reconocimiento. Y este viernes lo presentas además allí, en el barrio, sí, muy cerquita. Sí, de donde tenía clarísimo que quería que fuera en San Francisco, va a ser en Sarean, en la Plaza Corazón de María, a las 8, que estoy muy agradecida porque me hayan dejado abrirlo, porque, bueno, en esta etapa está el espacio cerrado, pero bueno, tenía clarísimo que quería que fuera ahí, la gente de Antiliburudenda estará allí vendiendo libros, porque también quería que fuera una librería del barrio la que aprovechase ese momento, que bueno, y espero que sea de bastante gente, y nada, pues es que tenía que ser en la plaza y tenía que ser en San Fran, lo tenía claro. Es verdad que antes, el jueves, lo presentó en Santander, en la ciudad de María Isabel, así que también quería que primero fuera en su casa y luego en la mía. Dices también en el libro algo así, bueno, es tu primer libro, sí. Y dices algo así como, escribo en contra de la historia y del periodismo. Sí, porque en realidad no me han servido casi ninguna de las cosas que sabía de periodismo para poder hacer este libro. Por ejemplo, ¿no? Digo que trabajo en un proyecto como Pícara, en el que le hemos dado muchas vueltas a muchas cuestiones relacionadas con el uso de las fuentes, tal. De repente me encuentro en mi libro con que la mayoría de las fuentes son de hombres, ¿no? y eso lo que ha significado para mí, pues bueno, ha sido tela, ¿no? Pero bueno, pues es que ha sido muy difícil contactar con más mujeres, la verdad, ha sido un reto complicado. Pero bueno, eso, un poco la idea de que escribo en contra del periodismo también ha sido de... porque quizás, ¿no?, desde un punto de vista formal, esta historia no tenía gran interés y, sin embargo, yo creo que en el momento en el que le pones el foco, el interés aparece. Bueno, no sé, es una sensación de que no me servía, en realidad, que no me servían las cosas que había aprendido hasta ahora y que ha sido un como agitar todo lo que habría aprendido hasta ahora en mi carrera y volver a empezar casi, ¿no?, para escribir esta historia. Claro, si escarbamos un poquito en esto del periodismo, una cosa que se ve también en el libro, en la historia que cuentas, es, bueno, no sé si lo mal o lo justito que hacemos nuestro trabajo los periodistas, ¿no? Cómo contamos las cosas. Sí, me he encontrado, claro, versiones contradictorias entre un medio y otro, entre el mismo medio, entre un día y otro, ¿no? También un poco en esta línea esto de escribir en contra del periodismo y también, ojo, porque hay muchas cosas que formalmente igual en una pieza periodística no tendrían que haber cabido de lunática, como por ejemplo la carta astral o todas las dudas que pongo sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, he decidido que sí que estuvieran. Y en cuanto a tu estilo, no sé, bueno, la gente cuando lo lea, lo recomendamos que lo lea, se va a dar cuenta que, bueno, que tienes un estilo pues propio de escribir, muy propio. No sé si... Sí, ¿tuviste dudas también desde dónde lo ibas a escribir? No, muchas dudas, no solo... O sea, yo le mandé una primera versión de un capítulo a mi editor ya hace bastante tiempo y me dijo, uf, qué va, esto es súper formal, suéltate. Y pues me solté. Y ha quedado una cosa, yo creo que a ratos bastante kinky. Pero bueno, es que María Isabel era una kinky y un poco también. Entonces, bueno, pues hay muchos joder, muchos tacos, muchos maricones, muchas putas, muchas bolleras, pero bueno, pues es que ese es mi estilo y esa es mi gente también, ¿no? Entonces he tenido mucha suerte de que me hayan dejado también mantenerlo sin ningún pudor y para eso estoy encantada y muy agradecida con Libros del Caos y con cómo han tratado el texto, con el cariño que le han tratado. Pero bueno, por ejemplo, sí que me he encontrado, ¿no?, ya con alguna persona que me ha dicho que se ha sentido violentada con el tono en algún momento. Y bueno, pues es que también eso era lo que pretendía. Claro, en el libro también hay mucha música, a pesar de que no sabemos, nadie sabe o te ha podido decir qué música le gustaba, si le gustaba algo de la música a María Isabel, ¿no? No, su hermano recuerda que Triana, pero tampoco, o sea, pues lo mismo, en el libro aparece también como una duda, porque si es de verdad que le gustaba Triana, eso significa que María Isabel estaba súper al tanto de las novedades musicales, porque ella muere en el 77 y el primer disco de Triana es en el 75, y a mí me extraña que esta mujer estuviera muy atenta de lo que se llevaba o se dejaba de llevar en la música. Pero bueno, el hermano tiene ese recuerdo, entonces pues a mí lo que me da a entender es que pues quizás no Triana, pero igual sí el flamenco, ¿no? Y bueno, yo sí que la relaciono un poco con ese estilo musical, pero por intuiciones o por un poco cuál era su ambiente y por esta referencia que me da su hermano a Triana. Sí, porque hablábamos de la épica, en varios momentos cuando cuenta su historia, pues ahí dices, bueno, pues aquí vuelvo un poquito de épica, pero enseguida tú te encargas de desmontarla, sí. Como decirla, bueno, eso dicen, pero por esto igual va a ser que no. Claro, sí, eso he intentado también, ¿no?, sobre todo con su hermano, hacer un método de verificación importante, porque, claro, yo lo entiendo también, ¿no? Te aparece alguien 40 y tantos años después de la muerte de tu hermana, que ni más ni menos se muere en una... quemado en una cárcel con 23 años, se genera una huelga de putas, o sea, eso, bueno, cómo lo habrá colocado la familia en su propio relato familiar, pues habrá sido un proceso muy complejo. Aparece alguien 40 años después que quiere escribir un libro, hombre, pues le das la mejor versión, ¿no? Y ahí me decía su hermano, no, y en la manifestación éramos por lo menos 1 millón de personas, y yo, pues claro que sí, Pedro, pues no erais 1 millón de personas, Pedro, ni muchísimo menos, ojalá, ¿no? Pero bueno, pues él ha intentado también darle esa épica a su hermana que bueno, pues que entiendo, pues cómo no vas a intentar dársela, ¿no? Un par de dudas sin desvelar el meollo del libro, aunque bueno, no hay que hacer mucho spoiler porque ya sabes cómo acaba. Sí, está muerta. Está muerta. Se habla en el libro de muchos documentos, muchos recuerdos, muchos papeles, muchas cosas, muchas fotos, o bueno, algunas fotos. No aparece ninguna en el libro. No, me parece una arterada poner fotos en los libros. Es una pedrada mía, yo lo sé, pero es una de las cosas que tenía claras, que no quería fotos y de hecho los días antes de que saliera el libro de la imprenta, mi pesadilla era que me habían puesto fotos sin avisarme. Era, bueno, no sé, creo que... Apareció una, la de la portada. Sí, la de la portada en la que no sale María Isabel, ¿eh? Luego también eso, o sea, acceder y ver sus fotos, que bueno, que las he tenido ahora la tengo de fondo de pantalla del ordenador, vamos, la he tenido de fondo de pantalla del móvil hasta ahora, me costó mogollón encontrar sus fotos y luego también hubo un punto de que me dio pudor mostrarlas. Bueno, me parecía que no iba a aportar gran cosa, que supiera la gente que iba a leer el libro cómo era físicamente, creo que eso podría... a lo mejor verla físicamente podría provocar que fuera más fácil identificar, por ejemplo, algunos miembros de su familia, y en la medida de lo posible, como creía que no aportaba gran cosa, pues decidimos que no aparecieran. Hablando de más cosas que no aparecen, aparece pues parte de su familia, su madre, aparece su hermano también. Tuvo un hijo con 20 años en 1973. Sí. Se cuenta cuándo nació ese hijo, dónde nació, pero luego desaparece en el libro. Sí, también fue una decisión muy meditada. Desde el punto de vista más formal, periodísticamente formal, creo que como fuente no me iba a poder aportar nada. Era un niño cuando murió su madre, así que no tuve claro en todo momento que no me interesaba ni siquiera buscarle, porque no me iba a poder aportar nada y porque, la verdad, honestamente, porque no quería revolver ni hacerle daño. No sé si hubiese sido el caso, pero por si acaso ni me atreví. Entonces, no creo que no aportaba gran cosa a la historia, conocerle tampoco. Decíamos una búsqueda enfermiza para hacer este libro. No sé cómo te vas a curar ahora que ya ha salido. Ya, pues tengo un mono del carajo. Y ahora lo que me da pánico es que aparezca alguien y me diga, pues yo la conocí. Y es como, venga, o sea, si hay alguien que la conoció, por favor, esperar un mes o dos por lo menos para decírmelo, porque igual me da algo. Porque me ha costado muchísimo y me ha dado muchísima pena, pero por ejemplo no he conseguido dar con ningún amigo suyo, con nadie que se identificase como su amigo. Y eso me da mucha angustia, pensar que nunca tuvo alguno. Entonces, sí, bueno, porque todas las personas que aparecen en el libro sí que cuentan algunas que la conocieron, pero también en plan, pues como de, bueno, sí, yo la vi por allá, pero sí, que no tuve ninguna relación con ella, sí, así más allá, sí, de verla, ¿no? Sí, seguro que hay alguien por ahí que sí que se identificaba como su amigo o su amiga, pero la verdad es que no he podido contactar con esas personas. También te digo que tuvo una vida tan de mierda que no sé yo si tuvo muchas oportunidades para generar vínculos de afecto sanos e importantes, ¿eh? Quizás no pudo ni eso. Y no sé si pensando ya en el próximo libro. Sí, pero sí que no me he quedado un poco así como obsesionada con las cruzadas evangélicas, una orden religiosa secular que gestionaba un centro en el que estuvo María Isabel en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, y que son también las que gestionaron durante el franquismo las cárceles de mujeres. Lo que sí que tengo claro es que me quedaré por esa época. Porque las memorias de Olga no las vas a publicar. Las memorias de Olga me encantaría que alguien quisiera publicárnoslas, la verdad, pero yo no tengo dinero para imprimir eso. Ah, bueno, pero que las puedes hacer yo. Sí, hecho está, ahí lo tenemos, del 12 al 19, la vida detrás de la barra del bar de Olga, pero no tenemos a nadie que nos pague la imprenta. Y ahora con lo que ha subido el papel, pues yo creo que va a estar complicado. Bueno, pues aquí dejamos ese llamamiento, sí. Hay un libro ahí pendiente de publicarse. Hablamos de las presentaciones, para terminar, cuéntanos, pues el jueves... Tengo muchísimas, el jueves 24 en Santander, el 25 aquí en Bilbao, y luego es que me voy por todos los lados, tengo Logroño, Iruña, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Valencia, o sea, una barbaridad. También Guecho, y espero que alguna más por Bilbao en algún momento haga. ¿En Bilbao en Sarean y la hora? A las 8. Y no hay que apuntarse, bueno. No, hay que apuntarse ni nada. Bueno, ¿y en Santander? En La Vorágine, a las 7:30. Muy bien. ¿Alguna cosa más para, bueno, nos quedamos con esa idea de que María Isabel está viva? Sí. O bueno, sí, ha revivido, sí. Más viva que nunca. Sí, eso sí, desde luego. Sí, porque están hablando de ella, bueno, sí, se puede decir, hasta medios internacionales, sí, casi. Sí, hasta, ¿no?, en la sopa. La verdad es que está teniendo una acogida en prensa muy, muy bonita, y estoy también muy, muy agradecida. Pues muchísimas gracias, Andrea, por todo el curro y por, bueno, pues traernos hasta aquí a María Isabel y a su, bueno, su vida. Y... Un placer. Los libros ahora los firmo muchas veces y digo, pues María Isabel y yo estamos muy agradecidas. Y sí, ya este nivel de obsesión de hablar de ella como si la tuviera al lado, en fin, se me pasará, pero bueno, me va a costar un poco. Sí, te curará seguro. Sí. Nos vamos a quedar para despedir con otra canción de este nuevo disco de Nacho Vegas. Esta se llama El don de la ternura y también habla en parte de la muerte. Dice, caminé 5 lunas más, me creí morir, cualquier ser se puede arrastrar, seguir como un reptil, no sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme, me creí a salvo hasta que al fin tuve que preguntarme, si nadie me encuentra jamás, sentiré soledad del rumor, de su locura, desde mi oculto rincón, sin mostrar qué es la ternura, nuestro don. Canta en esta canción, El don de la ternura, Nacho Vegas, y con esta canción, que no sabemos si le hubiera gustado o no, seguro que no, a María Isabel, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Andrea, y a vosotras, pues eso, la próxima semana aquí más, en Más de Poquitos, que os vaya bonito. Agur, chao. Agur. Thank you. vez más me creí morir. Cualquier ser se puede arrastrar, seguí como un reptil. No sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme. Me creí a salvo hasta que al fin tuve que preguntarme. Y si nadie me encuentra jamás, sentiré en soledad el rumor de su locura desde mi oculto rincón, sin mostrar que es la ternura nuestro don. Nuestro don. No era el único por allí que se hallaba bien escondido. Comenzamos por las noches a salir y al fin lo hicimos al sol. Así fue como te encontré, pequeño cuerpo precioso y viejo. Ahora es nunca, dijiste y yo te repliqué, nunca está tan, tan lejos. Con vida nunca me atraparán, me lo obligaste a jurar. Vi brotar tu sangre oscura y una duda me asoló. En verdad es la ternura nuestro don. Lo es o no. En la lucha como en el amor se vive en la pasión y te crees inmortal y es brutal el dolor, pero el cuerpo se seca y te toca lidiar con la sangre y el don. Es la sangre o el don, es la sangre y el don. No hay victoria que sea final ni derrota total. Llegará con mano dura y perderán la ocasión de entender que es la ternura nuestro don. Nuestro don.